lejos quedó. Risas y llantos de un amor que hoy se va acercando a su final. Pero de nosotros dos, yo soy el que pierdo más. Nadie me volverá a amar, nadie como lo has hecho tú. Sálvame, cariño, vamos, sálvame. Adiós es tan difícil, no lo puedo decir. Intentemos de nuevo recomenzar. Sálvame, cariño, vamos, sálvame. Nos quedó risas, llantos de un amor que hoy se va acercando a su final. Pero de nosotros dos, yo soy el que pierdo más.